Hola y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de algo que probablemente todos hemos experimentado. Esa sensación de que la inteligencia artificial debería poder hacer más de lo que realmente conseguimos que haga. Y resulta que hay un artículo fascinante que analiza precisamente esto. Y la conclusión es sorprendente. El problema no es la IA en sí, sino cómo interactuamos con ella. Exacto. Hay un concepto interesante que se menciona en el artículo llamado Capability Overhang, que vendría a ser como una brecha entre capacidad y uso. Básicamente, los modelos de IA actuales son mucho más capaces de lo que la mayoría de personas aprovechan, pero no porque la tecnología tenga limitaciones insalvables, sino porque las interfaces que usamos para acceder a ella son inadecuadas. Y cuando dices interfaces, te refieres principalmente a los chatbots, ¿verdad? Esas ventanas de conversación donde escribimos nuestras preguntas. Correcto. La gran mayoría de personas acceden a la IA a través de chatbots, y frecuentemente usando las versiones gratuitas con modelos menos potentes. Y aquí viene lo interesante. Hay un estudio reciente que midió la carga cognitiva de profesionales financieros mientras realizaban tareas complejas usando GPT-4. Los investigadores analizaron las transcripciones de las conversaciones, turno a turno, y descubrieron algo revelador. ¿Qué encontraron? Pues que, aunque las personas sí experimentaban ganancias de productividad al usar IA, parte de ese beneficio quedaba compensado por el hecho de que la interfaz del chatbot generaba una sobrecarga cognitiva importante. La IA presentaba enormes bloques de texto, ofrecía explorar nuevos temas no solicitados y generaba discusiones extensas que abrumaban a los usuarios. Eso suena muy familiar. Haces una pregunta concreta y recibes 5 párrafos donde la respuesta está en algún sitio. Exactamente ese es el problema. Y hay otro aspecto preocupante. Una vez que una conversación se volvía desordenada y confusa, permanecía así. La IA, optimizada para ser útil, simplemente reflejaba la estructura desorganizada que el usuario proporcionaba, mientras que el usuario ya abrumado no la reorganizaba. Ambos lados seguían agravando el problema mutuamente. Y me imagino que esto no afecta a todos por igual, ¿no? Ahí está la ironía del asunto. Las personas más afectadas por esta carga cognitiva eran precisamente los trabajadores menos experimentados, es decir, exactamente quienes más podrían beneficiarse de tener un asistente de IA, si pudieran mantener el control de lo que están haciendo con ella. Es una paradoja preocupante desde el punto de vista de equidad en el acceso a estas tecnologías. Entonces, si los chatbots son el problema, ¿qué alternativas existen? ¿Qué sería una interfaz mejor? Hay varios enfoques emergentes. Uno es construir interfaces especializadas para trabajos o tareas específicas. Y aquí hay un dato revelador. Las únicas interfaces de IA realmente completas y maduras son las diseñadas para programación. Lo cual tiene sentido, supongo. Los que desarrollan estas herramientas son programadores. Exacto. Los laboratorios de IA están conformados por programadores. Los modelos se entrenan extensivamente en código, y las personas que construyen estas herramientas a menudo las construyen para sí mismos. Herramientas como Claude Code de Anthropic, Codex de OpenAI o Antigravity de Google son agentes de codificación que pueden trabajar durante horas de forma autónoma. Según se menciona en el artículo, se han usado para crear juegos, ganar dinero, todo tipo de proyectos sin tocar código directamente. Pero imagino que estas herramientas no son muy accesibles para quien no sea programador. Ahí está el problema. Estas herramientas asumen que conoces Python, Git y otros conceptos técnicos. Sus interfaces parecen un laboratorio de computadoras de los años 80. Para el 99% de profesionales del conocimiento que no son desarrolladores, estas poderosas herramientas de IA simplemente no están optimizadas para ellos. Es una desigualdad significativa en el desarrollo de herramientas según la profesión. ¿Y se está trabajando en interfaces para otras profesiones? Google parece estar experimentando más que otros en este frente. Han lanzado herramientas como Stitch, que es un lienzo infinito donde describes una aplicación en lenguaje natural y obtienes múltiples pantallas interconectadas con sistemas de diseño consistentes. Pomeli permite pegar la URL de un sitio web y genera automáticamente campañas de redes sociales con la marca del sitio. Y la más conocida, NotebookLM, proporciona formas de investigar y trabajar con diversas fuentes de información. Pero supongo que ninguna de estas es tan transformadora como las herramientas para programadores. Según el análisis del artículo, todavía no. Muestran hacia dónde podrían ir las cosas, pero aún no alcanzan ese nivel. Sin embargo, hay otra categoría de interfaces que ha experimentado un crecimiento explosivo, los agentes personales. ¿Agentes personales? ¿Cómo funciona eso? El ejemplo más notable es OpenClaw, un agente de IA de código abierto que se ha convertido en el proyecto de código abierto de más rápido crecimiento en la historia. Su símbolo es una langosta roja, y la idea es brillante en su simplicidad. En lugar de obligarte a usar una nueva interfaz, te permite hablar con tu agente de IA a través de WhatsApp, Telegram o Slack, las mismas aplicaciones que usas para enviar mensajes a personas reales. O sea, que resuelve el problema de la interfaz usando interfaces que ya conocemos. Precisamente. Le dices que revise tu correo electrónico, reserve una mesa, encuentre un archivo y va y hace esas cosas en tu computadora. Resolvió el problema de una manera que parece obvia en retrospectiva. En lugar de aprender a usar una nueva herramienta, hablas con la IA como lo harías con una persona, usando aplicaciones que ya dominas. Suena casi demasiado bueno para ser verdad. ¿Cuál es la trampa? Bueno, el artículo lo describe literalmente como una pesadilla de seguridad. OpenClaw es difícil de usar y presenta muchos riesgos de seguridad importantes. Darle a un sistema acceso completo a tu computadora, correos, archivos y aplicaciones, obviamente plantea preocupaciones serias sobre privacidad y seguridad. ¿Y hay alternativas más seguras? Anthropic ha lanzado su respuesta. Cloud Cowork con Dispatch. Cowork es como una versión de Cloud Code, pero para profesionales del conocimiento en general, no solo programadores. Le da a Cloud acceso a archivos locales y aplicaciones a través de un espacio de trabajo de escritorio. Se conecta a docenas de aplicaciones mediante conectores específicos. Y cuando no existe un conector, puede recurrir al control directo del ratón y teclado. ¿Y Dispatch qué añade? Dispatch es la pieza clave que lo hace realmente útil. Básicamente, puedes enviar mensajes a Cloud desde tu teléfono mientras trabaja en tu escritorio. Escaneas un código QR y tu teléfono se convierte en un control remoto para un agente de IA que está sentado en tu computadora trabajando. ¿Y esto funciona bien en la práctica? El artículo describe varios ejemplos. Uno interesante. Desde el teléfono, el autor le pidió a Cloud que preparara un resumen matutino. Cloud leyó calendarios, correos electrónicos y canales en línea, y generó un informe sobre lo que había que hacer a continuación. Otro ejemplo más complejo. Le pidió que mirara una presentación reciente, verificara si el gráfico en una diapositiva específica estaba actualizado, y si no, que lo actualizara. ¿Y lo hizo? Sí, aunque con algunos tropiezos. Abrió y vio el PowerPoint, investigó toda la computadora en busca de datos más actualizados. Cuando se le dio un enlace a un artículo más reciente, descargó el PDF, ubicó el gráfico más nuevo, recortó la imagen y actualizó el PowerPoint. Se quedó atascado en un punto cuando un sitio bloqueó la descarga de un archivo. Pero aparte de eso, los resultados fueron impresionantes. Suena como trabajo bastante sofisticado. Lo es, y ese es el punto. Es trabajo complicado que, aunque no siempre es perfecto, generalmente es lo suficientemente cercano para ahorrar mucho tiempo. Ahora bien, Cowork no es tan flexible como OpenClaw. Está en un sandbox, que es un entorno controlado más seguro, pero también más limitado. El ecosistema de conectores está creciendo, pero aún está incompleto. Y la idea de que pueda usar tu computadora directamente es impresionante como concepto, pero propensa a errores en la práctica. Entonces estamos viendo diferentes enfoques, interfaces especializadas por profesión, agentes que usan apps conocidas. ¿Hay más? Sí, y quizás el más interesante, interfaces generadas bajo demanda. Los últimos sistemas de IA pueden construir una interfaz para ti sobre la marcha. Por ejemplo, Cloud recientemente ganó la capacidad de generar visualizaciones directamente en la conversación. No son imágenes estáticas, son interactivas, ajustables, y Cloud puede modificarlas mientras haces preguntas de seguimiento. O sea que, en lugar de tener una interfaz fija, la IA crea la interfaz que necesitas en ese momento específico. Exactamente. Es un enfoque radicalmente diferente al problema. En lugar de que las empresas construyan una interfaz especializada para cada tipo de trabajo, la IA genera la interfaz correcta según el contexto. El artículo sugiere que el futuro probablemente no sea una interfaz única para todo, sino sí la que genera la interfaz adecuada para cada momento. Un agente en tu escritorio, un gráfico en una conversación, una aplicación personalizada para resolver un problema específico. Es un cambio de paradigma interesante. En lugar de que nosotros nos adaptemos a la interfaz de la IA adapta su interfaz a nosotros. Precisamente. Y esto conecta con la idea central del artículo. La capacidad de la IA ha estado adelantada a la accesibilidad de la IA. Los modelos han sido lo suficientemente inteligentes para hacer cosas extraordinarias durante bastante tiempo. Pero hemos estado obligando a las personas a poder acceder a esa inteligencia a través de chatbots básicos. Y, como mostraba esa investigación sobre carga cognitiva, el formato de chatbot está trabajando activamente en contra de los usuarios. Exacto. La conclusión del artículo es que a medida que las interfaces mejoren, vamos a ver qué sucede cuando un número mucho mayor de personas pueda realmente usar lo que la IA es capaz de hacer. Y aquí hay una predicción interesante. Cada nueva interfaz que cierre incluso parte de esa brecha se sentirá como un salto enorme en la capacidad de la IA, incluso cuando los modelos subyacentes no hayan cambiado. Eso explicaría esa sensación de decepción que a veces se escucha sobre la IA, ¿no? Pues bien, el artículo sugiere precisamente eso, que gran parte de la decepción con la IA que algunas personas expresan no proviene de que la IA sea mala en sí, sino de que las interfaces sean incorrectas para el tipo de trabajo que intentan hacer. Se construyó una de las tecnologías más poderosas de la historia reciente y luego se hizo que las personas la accedieran escribiendo en una ventana de chat básica. Es como tener un coche deportivo, pero solo poder conducirlo en primera marcha. Buena analogía. Y lo que estamos viendo ahora son los primeros intentos de cambiar eso. Interfaces especializadas para diferentes profesiones, agentes que trabajan donde ya trabajas, interfaces que se generan dinámicamente según tus necesidades. Cada uno de estos enfoques tiene sus ventajas y limitaciones, pero todos apuntan en la misma dirección. ¿Y qué implicaciones tiene esto para las personas que usan IA en su trabajo diario? Bueno, hay varias reflexiones importantes. Primera, si has probado IA y no te han impresionado, puede que no sea culpa de la tecnología, sino de cómo estás accediendo a ella. Segunda, vale la pena explorar más allá del chatbot básico. buscar herramientas especializadas para tu campo. Y tercera, este es un campo que se está evolucionando muy rápidamente. Lo que es cierto hoy sobre las mejores formas de interactuar con IA puede cambiar significativamente en los próximos meses. También me parece importante ese hallazgo sobre los trabajadores menos experimentados, siendo los más afectados por interfaces complejas. Es crucial. Hay una cuestión de equidad aquí. Si las herramientas de IA solo funcionan bien para quienes ya tienen experiencia y habilidades técnicas, estamos ampliando brechas en lugar de cerrarlas. Las mejores interfaces serán aquellas que sean lo suficientemente intuitivas para que cualquiera pueda aprovechar el poder de la IA, independientemente de su nivel de experiencia. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno. Recapitulemos los puntos clave. Perfecto. Primero, existe una brecha significativa entre lo que la IA puede hacer y lo que la mayoría de personas consigue que haga. Y esa brecha está causada principalmente por interfaces inadecuadas. Segundo, hay evidencia de que los chatbots tradicionales generan carga cognitiva que puede compensar sus beneficios. Tercero, están emergiendo alternativas, interfaces especializadas por profesión, agentes personales que usan apps conocidas e interfaces generadas dinámicamente. Y cuarto, mejorar las interfaces puede sentirse como mejorar la IA misma, porque finalmente permite acceder a capacidades que ya existían pero eran inaccesibles. Y todo esto nos recuerda que la tecnología más potente no sirve de mucho si las personas no pueden usarla efectivamente. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo.